Sección número 14 de La Ilíada de Homero. Traducida por Luis Segalay Estalela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Rapsodia 14. Engaño de Zeus. Néstor, aunque estaba bebiendo, no dejó de advertir la gritería, y hablando a la Asclepíada, pronunció estas aladas palabras. ¿Cómo crees, divino Macaón, que acabarán estas cosas? Junto a las naves es cada vez mayor el vocerío de los robustos jóvenes. Tú, sentado aquí, bebe el negro vino, mientras Ecamede, la de hermosas trenzas, pone a calentar el agua del baño y te lava después la sangrienta herida. Y yo subiré prestamente a un altozano para ver lo que ocurre, dijo, y después de embrazar el labrado escudo de reluciente bronce que su hijo Trasimedes, domador de caballos, había dejado allí por haberse llevado el del anciano, asió la fuerte lanza de broncínea punta y salió de la tienda. Pronto se detuvo ante el vergonzoso espectáculo que se ofreció a sus ojos. Los aqueos eran derrotados por los feroces teucros, y la gran muralla aquea estaba destruida. Como el piélago inmenso empieza a rizarse con sordo ruido y purpúrea, presagiando la rápida venida de los sonoros vientos, pero no mueve las olas hasta que Zeus envía un viento determinado, así el anciano hallábase perplejo entre encaminarse a la turba de los dánaos de ágiles corceles o enderezar sus pasos hacia el atrida Agamenón, pastor de hombres. Parecióle que sería lo mejor ir en busca del atrida, y así lo hizo, mientras los demás, combatiendo, se mataban unos a otros, y el duro bronce resonaba alrededor de sus cuerpos a los golpes de las espadas y de las lanzas de doble filo. Encontráronse con Néstor los reyes, alumnos de Zeus, que antes fueron heridos con el bronce, el tidida Odiseo y el atrida Agamenón, y entonces venían de sus naves. Estas habían sido colocadas lejos del campo de batalla, en la orilla del espumoso mar. Sacáronlas a la llanura las primeras y labraron un muro delante de las popas, porque la ribera, con ser vasta, no hubiera podido contener todos los bajeles en una sola fila, y además el ejército se hubiera sentido estrecho. Y por esto los pusieron escalonados y llenaron con ellos el gran espacio de costa que limitaban altos promontorios. Los reyes iban juntos, con el ánimo abatido, apoyándose en las lanzas, porque querían presenciar el combate y la clamorosa pelea. Y cuando vieron venir al anciano Néstor, se les sobresaltó el corazón en el pecho, y el rey Agamenón, dirigiéndole la palabra, exclamó: «¡Oh, Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos! ¿Por qué vienes, dejando la homicida batalla? Temo que el impetuoso Héctor cumpla la amenaza que me hizo en su arenga a los teucros, que no regresaría a Ilión antes de pegar fuego a las naves y matar a los aqueos. Así decía, y todo se va cumpliendo. ¡Oh, dioses! Los aqueos de hermosas grebas tienen, como Aquileo, el ánimo poseído de ira contra mí, y no quieren combatir junto a las naves», respondió Néstor, caballero gereño. «Patente es lo que dices, y ni el mismo Zeus altitonante puede modificar lo que ya ha sucedido. Derribado está el muro que esperábamos fuese indestructible reparo para las veleras naves y para nosotros mismos. Y junto a ellas, los teucros sostienen vivo e incesante combate. No conocerías, por más que lo miraras, hacia qué parte van los aqueos acosados y puestos en desorden. En montón confuso reciben la muerte, y la gritería llega hasta el cielo. Deliberemos sobre lo que puede ocurrir, por si nuestra mente da con alguna traza provechosa. Y no propongo que entremos en combate, porque es imposible que peleen los que están heridos», díjole el rey de hombres Agamenón. «Néstor, puesto que ya los teucros combaten junto a las popas de las naves, y de ninguna utilidad ha sido el muro con su foso, que los dánaos construyeron con tanta fatiga, esperando que fuese indestructible reparo para las naves y para ellos mismos, sin duda debe de ser grato al prepotente Zeus que los aqueos perezcan sin gloria aquí, lejos de Argos. Antes yo veía que el dios auxiliaba benévolo a los dánaos, mas al presente da gloria a los teucros, cual si fuesen dioses bienaventurados, y encadena nuestro valor y nuestros brazos. ¡Ea! Procedamos todos como voy a decir. Arrastremos las naves que se hallan más cerca de la orilla. Echémoslas al mar divino y que estén sobre las anclas hasta que venga la noche inmortal. Y si entonces los teucros se abstienen de combatir, podremos echar las restantes. No es reprensible evitar una desgracia, aunque sea durante la noche. Mejor es librarse huyendo que dejarse coger. El ingenioso Odiseo, mirándole con torva faz, exclamó: Atrida, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? Hombre funesto, debieras estar al frente de un ejército de cobardes y no mandarnos a nosotros, a quienes Zeus concedió llevar al cabo arriesgadas empresas bélicas desde la juventud a la vejez, hasta que perezcamos. ¿Quieres que dejemos la ciudad troyana de anchas calles después que hemos padecido por ella tantas fatigas? Calla, y no oigan los aqueos esas palabras, las cuales no saldrían de la boca de ningún varón que supiera hablar con espíritu prudente, llevar a cetro y fuera obedecido por tantos hombres cuantos son los argivos sobre quienes imperas. Repruebo del todo la proposición que hiciste. Sin duda, nos aconsejas que echemos al mar las naves de muchos bancos durante el combate y la pelea para que más presto se cumplan los deseos de los teucros, ya al presente vencedores, y nuestra perdición sea inminente, porque los aqueos no sostendrán el combate si las naves son echadas al mar, sino que, volviendo los ojos a donde puedan huir, cesarán de pelear, y tu consejo, príncipe de hombres, habrá sido dañoso. Contestó el rey de hombres Agamenón: Odiseo, tu dura reprensión me ha llegado al alma. Pero yo no mandaba que los aqueos arrastraran al mar contra su voluntad las naves de muchos bancos. Ojalá que alguien, joven o viejo, propusiera una cosa mejor, pues le oiría con gusto. Y entonces les dijo Diomedes, valiente en la pelea: Cerca tenéis a tal hombre. No habremos de buscarle mucho si os halláis dispuesto a obedecer. Y no me vituperéis ni os irritéis contra mí, recordando que soy más joven que vosotros, pues me glorío de haber tenido por padre al valiente Tideo, cuyo cuerpo está enterrado en Tebas. Engendró por Teo 3 hijos ilustres que habitaron en Pleurón y en la excelsa Calidón, Agrio, Melas y el caballero Eneo, mi abuelo paterno, que era el más valiente. Eneo quedóse en su país, pero mi padre, después de vagar algún tiempo, se estableció en Argos, porque así lo quisieron Zeus y los demás dioses. Casó con una hija de Adrasto y vivió en una casa abastada de riqueza. Poseía muchos trigales, no pocas plantaciones de árboles en los alrededores y copiosos rebaños, y aventajaba a todos los aqueos en el manejo de la lanza. Tales cosas las habréis oído referir como ciertas que son. No sea que, figurándoos quizás que por mi linaje he de ser cobarde y débil, despreciéis lo bueno que os diga. ¡Ea! Vayamos a la batalla, no obstante estar heridos, pues la necesidad apremia. Pongámonos fuera del alcance de los tiros para no recibir herida sobre herida. Animemos a los demás y hagamos que entren en combate cuantos, cediendo a su ánimo indolente, permanecen alejados y no pelean. Así se expresó, y ellos le escucharon y obedecieron. Echaron a andar, y el rey de hombres Agamenón iba delante. El ilustre Posidón, que sacude la tierra, estaba al acecho, y transfigurándose en un viejo, se dirigió a los reyes, tomó la diestra de Agamenón Atrida y le dijo estas aladas palabras. Atrida, Aquileo, al contemplar la matanza y la derrota de los aqueos, debe de sentir que en el pecho se le regocija el corazón pernicioso, porque está totalmente falto de juicio. Así pereciera y una deidad le cubriese de ignominia. Pero los bienaventurados dioses no se hallan irritados del todo contigo, y los caudillos y príncipes de los teucros serán puestos en fuga y levantarán nubes de polvo en la llanura espaciosa. Tú mismo los verás huir desde las tiendas y naves a la ciudad. Cuando así hubo hablado, dio un gran alarido y empezó a correr por la llanura. ¿Cuál es la gritería de 9 o 10.000 guerreros al trabarse la contienda de Ares? Tan pujante fue la voz que el soberano Posidón, que bate la tierra, arrojó de su pecho. Y el dios infundió valor en el corazón de todos los aqueos para que lucharan y combatieran sin descanso. Hera, la de áureo trono, miró con sus ojos desde la cima del Olimpo. Conoció a su hermano y cuñado, que se movía en la batalla donde se hacen ilustres los hombres, y se regocijó en el alma, pero vio a Zeus sentado en la más alta cumbre del Ida, abundante en manantiales, y se le hizo odioso en su corazón. Entonces era Veneranda, la de ojos de novilla, pensaba cómo podría engañar a Zeus, que lleva la égida. Al fin, parecióle que la mejor resolución sería ataviarse bien y encaminarse al Ida, por si Zeus, abrazándose en amor, quería dormir a su lado, y ella lograba derramar dulce y placentero sueño sobre los párpados y el prudente espíritu del dios. Sin perder un instante, fuese a la habitación labrada por su hijo Hefesto, la cual tenía una sólida puerta con cerradura oculta que ninguna otra deidad sabía abrir. Entró, y habiendo entornado la puerta, lavóse con ambrosía el cuerpo encantador y lo untó con un aceite craso, divino, suave y tan oloroso que, al moverlo en el palacio de Zeus, erigido sobre bronce, su fragancia se difundió por el cielo y la tierra. Ungido el hermoso cutis, se compuso el cabello y con sus propias manos formó los rizos lustrosos, bellos, divinales, que colgaban de la cabeza inmortal. Echóse en seguida el manto divino, adornado con muchas bordaduras que Atenea le había labrado, y sujetólo al pecho con broche de oro. Púsose luego un ceñidor que tenía 100 borlones, y colgó de las perforadas orejas unos pendientes de 3 piedras preciosas, grandes como ojos, espléndidas, de gracioso brillo. Después, la divina entre las diosas se cubrió con un velo hermoso, nuevo, tan blanco como el sol, y calzó sus nítidos pies con bellas sandalias. Y cuando hubo ataviado su cuerpo con todos los adornos, salió de la estancia. Y llamando a Afrodita aparte de los dioses, hablóle en estos términos. ¿Querrás complacerme, hija querida, en lo que yo te diga, o te negarás, irritada en tu ánimo, porque yo protejo a los dánaos y tú a los teucros? Respondióle Afrodita, hija de Zeus. Hera, venerable diosa, hija del gran Cronos, di qué quieres. Mi corazón me impulsa a efectuarlo, si puedo hacerlo y ello es factible. Contestóle dolosamente la venerable Hera. Dame el amor y el deseo, con los cuales rindes a todos los inmortales y a los mortales hombres. Voy a los confines de la fértil tierra para ver a Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, los cuales me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio cuando el largo vidente Zeus puso a Cronos debajo de la tierra y del mar estéril. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. Tiempo ha que se privan del amor y del tálamo, porque la cólera anidó en sus corazones. si apaciguara con mis palabras su ánimo y lograra que reanudasen el amoroso consorcio, me llamarían siempre querida y venerable. Respondió de nuevo la risueña Afrodita. No es posible, ni sería conveniente negarte lo que pides, pues duermes en los brazos del poderosísimo Zeus, dijo, y desató del pecho el cinto bordado de variada labor que encerraba todos los encantos. Hallábanse allí el amor, el deseo, las amorosas pláticas y el lenguaje seductor que hace perder el juicio a los más prudentes. Púsolo en manos de Hera y pronunció estas palabras. Toma y esconde en tu seno el bordado ceñidor donde todo se halla. Yo te aseguro que no volverás sin haber logrado lo que tu corazón desea. Así dijo. Sonrióse Hera veneranda, la de ojos de novilla, y sonriente aún, escondió el ceñidor en el seno. Afrodita, hija de Zeus, volvió a su morada, y Hera dejó en raudo vuelo la cima del Olimpo, y pasando por la Pieria y la deleitosa Hematia, salvó las altas y nevadas cumbres de las montañas donde viven los jinetes tracios sin que sus pies tocaran la tierra. Descendió por el Atos al fluctuoso Ponto y llegó a Lemnos, ciudad del divino Toante. Allí se encontró con el Sueño, hermano de la muerte, y asiéndole de la diestra le dijo estas palabras. Sueño, rey de todos los dioses y de todos los hombres, si en otra ocasión escuchaste mi voz, obedéceme también ahora, y mi gratitud será perenne. Adormece los brillantes ojos de Zeus debajo de sus párpados, tan pronto como, vencido por el amor, se acueste conmigo. Te daré como premio un trono hermoso, incorruptible, de oro. Y mi hijo Hefesto, el cojo de ambos pies, te hará un escabel que te sirva para apoyar las nítidas plantas cuando asistas a los festines. Respondióle el dulce Sueño. Hera, venerable diosa, hija del gran Cronos, fácilmente adormecería a cualquier otro de los sempiternos dioses y aun a las corrientes del río Océano, del cual son oriundos todos, pero no me acercaré ni adormeceré a Zeus Cronión si él no lo manda. Me hizo cuerdo tu mandato el día en que el muy animoso hijo de Zeus se embarcó en Ilión después de destruir la ciudad troyana. Entonces sumí en grato sopor la mente de Zeus que lleva la égida, difundiéndome suave en torno suyo. Y tú, que intentabas causar daño a Heracles, conseguiste que los vientos impetuosos soplaran sobre el Ponto y lo llevaran a la populosa Cos, lejos de sus amigos. Zeus despertó y encendióse en ira. Maltrataba a los dioses en el palacio. Me buscaba a mí y me hubiera hecho desaparecer, arrojándome del éter al Ponto, si la noche, que rinde a los dioses y a los hombres, no me hubiese salvado. Lleguéme a ella huyendo. Y aquel se contuvo, aunque irritado, porque temió hacer algo que a la rápida noche desagradara. Y ahora me mandas realizar otra cosa peligrosísima. Respondióle Hera veneranda, la de ojos de novilla. Oh, Sueño, ¿por qué en la mente revuelves tales cosas? ¿Crees que el largovidente Zeus favorecerá tanto a los teucros como en la época en que se irritó y protegía a su hijo Heracles? Ea, ve, y prometo darte, para que te cases con ella y lleve el nombre de esposa tuya, la más joven de las gracias. Así habló, alegróse el Sueño, y respondió diciendo, Ea, jura por el agua inviolable de la Styx, tocando con una mano la fértil tierra, y con la otra el brillante mar, para que sean testigos los dioses de debajo de la tierra que están con Cronos, que me darás la más joven de las gracias, Pasitea, de la cual estoy deseoso todos los días. Así dijo, No desobedeció Hera, la diosa de los níveos brazos, y juró, como se le pedía, nombrando a todos los dioses subtartarios, llamados titanes. Prestado el juramento, partieron ocultos en una nube, dejaron atrás a Lemnos y la ciudad de Imbros, y, siguiendo con rapidez el camino, llegaron a Lecto, en el Ida, abundante en manantiales y criador de fieras. Allí pasaron del mar a tierra firme, y anduvieron, haciendo estremecer debajo de sus pies la cima de los árboles de la selva. Detúvose el sueño antes que los ojos de Zeus pudieran verle, y encaramándose en un abeto altísimo que había nacido en el Ida y por el aire llegaba al éter, se ocultó entre las ramas como la montaraz ave canora llamada por los dioses Calcis y por los hombres Simindis. Hera subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta del Ida. Zeus, que amontona las nubes, la vio venir, y apenas la distinguió, enseñoreóse de su prudente espíritu el mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas de sus padres. Y así que la tuvo delante, le habló diciendo: «Hera, ¿a dónde vas? ¿Qué tan presurosa vienes del Olimpo, sin los caballos y el carro que podrían conducirte?» Respondióle dolosamente la venerable Hera: «Voy a los confines de la fértil tierra, a ver a Océano, origen de los dioses, y a la madre Tetis, que me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. Tiempo ha que se privan del amor y del tálamo, porque la cólera invadió sus corazones. Tengo, al pie del Ida, abundante en manantiales, los corceles que me llevarán por tierra y por mar, y vengo del Olimpo a participártelo. No fuera que te irritaras si me encaminase sin decírtelo al palacio del Océano, de profunda corriente». Contestó Zeus, que amontona las nubes: «Hera, allá se puede ir más tarde. Ea, acostémonos y gocemos del amor. Jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió por mi pecho ni me avasalló como ahora. Nunca he amado así, ni a la esposa de Ixión, que parió a Pirito, consejero igual a los dioses, ni a Dánae Acrisione, la de bellos talones, que dio a luz a Perseo, el más ilustre de los hombres, ni a la celebrada hija de Fénix, que fue madre de Minos y de Radamantis, igual a un dios, ni a Semele, ni a Alcmena en Tebas, de la que tuve a Heracles, de ánimo valeroso, y de Semele a Baco, alegría de los mortales, ni a Deméter, la soberana de hermosas trenzas, ni a la gloriosa Leto, ni a ti misma. Con tal ansia te amo en este momento, y tan dulce es el deseo que de mí se apodera». Replicóle dolosamente la venerable Hera: «Terribilísimo Crónida, ¿qué palabras proferiste? ¿Quieres acostarte y gozar del amor en las cumbres del Ida, donde todo es patente? ¿Qué ocurriría si alguno de los sempiternos dioses nos viese dormidos y lo manifestara a todas las deidades? Yo no volvería a tu palacio a levantarme del lecho. Vergonzoso fuera. Mas, si lo deseas y a tu corazón le es grato, tienes la cámara que tu hijo Hefesto labró, cerrando la puerta con sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a acostarnos allí, ya que el lecho apeteces». Respondióle Zeus, que amontona las nubes: «Hera, no temas que nos vea ningún dios ni hombre. Te cubriré con una nube dorada, que ni el sol con su luz, que es la más penetrante de todas, podría atravesar para mirarnos». Dijo, y el hijo de Cronos estrechó en sus brazos a la esposa. La divina tierra produjo verde hierba, loto fresco, azafrán y jacinto espeso y tierno para levantarlos del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una hermosa nube dorada, de la cual caían lucientes gotas de rocío. Tan tranquilamente dormía el padre sobre el alto gárgaro, vencido por el sueño y el amor y abrazado con su esposa. El dulce sueño corrió hacia las naves aqueas para llevar la noticia al que ciñe y bate la tierra, y deteniéndose cerca de él, pronunció estas aladas palabras. «Posidón, socorre pronto a los dánaos y dales gloria, aunque sea breve, mientras duerme Zeus, a quien he sumido en dulce letargo, después que Hera, engañándole, logró que se acostara para gozar del amor». Dicho esto, fuese hacia las ínclitas tribus de los hombres, y Posidón, más incitado que antes a socorrer a los dánaos, saltó enseguida a las primeras filas y les exhortó diciendo: «Argivos, cederemos nuevamente la victoria a Héctor Priámida para que se apodere de los bajeles y alcance gloria. Así se lo figura él y de ello se jacta, porque Aquileo permanece en las cóncavas naves con el corazón irritado. Pero Aquileo no hará gran falta, si los demás procuramos auxiliarnos mutuamente. Pero, ea, procedamos todos como voy a decir. Embrazad los escudos mayores y más fuertes que haya en el ejército. Cubríos la cabeza con el refulgente casco. Coged las picas más largas y pongámonos en marcha. Yo iré delante, y no creo que Héctor Priámida, por enardecido que esté, se atreva a esperarnos. Y el varón, que siendo bravo, tenga un escudo pequeño para proteger sus hombros, déselo al menos valiente, y tome otro mejor». Así dijo, y ellos le escucharon y obedecieron. Los mismos reyes, el Tidida, Odiseo y el atrida Agamenón, sin embargo de estar heridos, los pusieron en orden de batalla y, recorriendo las hileras, hacían el cambio de las marciales armas. El esforzado tomaba las más fuertes y daba las peores al que le era inferior. Tan pronto como hubieron vestido el luciente bronce, se pusieron en marcha. Procedíales Posidón, que sacude la tierra, llevando en la robusta mano una espada terrible, larga y puntiaguda, que parecía un relámpago. Y a nadie le era posible luchar con el dios en el funesto combate, porque el temor se lo impedía a todos. Por su parte, el esclarecido Héctor puso en orden a los teucros, y Posidón, el de cerúlea cabellera, y el preclaro Héctor, auxiliando éste a los teucros y aquel a los argivos, extendieron el campo de la terrible pelea. El mar agitado llegó hasta las tiendas y naves de los argivos, y los combatientes se embistieron con gran alboroto. No braman tanto las olas del mar cuando, levantadas por el soplo terrible del Bóreas, se rompen en la tierra, ni hace tanto estrépito el ardiente fuego en la espesura del monte al quemarse una selva, ni suena tanto el viento en las altas copas de las encinas si arreciando muge, cuanta fue la grita de teucros y aqueos en el momento en que, vociferando de un modo espantoso, vinieron a las manos. El preclaro Héctor arrojó el primero la lanza a Ayante, que contra él arremetía, y no le erró, pero acertó a darle en el sitio en que se cruzaban sobre el pecho la correa del escudo y el tahalí de la espada, guarnecida con argénteos clavos, y ambos protegieron el delicado cuerpo. Irritóse Héctor, porque la lanza había sido arrojada inútilmente por su mano, y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte. El gran Ayante Telamonio, al ver que Héctor se retiraba, cogió una de las muchas piedras que servían para calzar las naves y rodaban entonces entre los pies de los combatientes, y con ella le hirió en el pecho, por cima del escudo, junto a la garganta. La piedra, lanzada con ímpetu, giraba como un torbellino. Como viene a tierra la encina arrancada de raíz por el rayo del padre Zeus, despidiendo un fuerte olor de azufre, y el que se halla cerca desfallece, pues el rayo del gran Zeus es formidable, de igual manera el robusto Héctor dio consigo en el suelo y cayó en el polvo. La pica se le fue de la mano, quedaron encima de él escudo y casco, y la armadura de labrado bronce resonó en torno del cuerpo. Los aqueos corrieron hacia Héctor, dando recias voces, con la esperanza de arrastrarlo a su campo. Mas, aunque arrojaron muchas lanzas, no consiguieron herir al pastor de hombres ni de cerca ni de lejos, porque fue rodeado por los más valientes teucros: Polidamante, Eneas, el divino Agenor, Sarpedón, caudillo de los licios, y el eximio Glauco. Y los otros tampoco le abandonaron, pues se pusieron delante con sus rodelas. Los amigos de Héctor lo levantaron en brazos, sacáronlo del combate, condujéronle a donde tenía los ágiles corceles con el labrado carro y el auriga, y se lo llevaron hacia la ciudad, mientras daba profundos suspiros. Mas, al llegar al vado del voraginoso Janto, río de hermosa corriente que el inmortal Zeus engendró, bajaron a Héctor del carro y le rociaron el rostro con agua. El héroe cobró los perdidos espíritus, miró a lo alto y, poniéndose de rodillas, tuvo un vómito de negra sangre. Luego cayó de espaldas y la noche obscura cubrió sus ojos, porque aún tenía débil el ánimo a consecuencia del golpe recibido. Los argivos, cuando vieron que Héctor se ausentaba, arremetieron con más ímpetu a los teucros y sólo pensaron en combatir. Entonces el veloz ayante de Oileo fue el primero que, acometiendo con la puntiaguda lanza, hirió a Satnio Enópida, a quien una náyade había tenido de énope, mientras éste apacentaba rebaños a orillas del Satnioís. Ayante Oilíada, famoso por su lanza, llegóse a él, le hirió en el ijar y le tumbó de espaldas. Y en torno del cadáver, teucros y dánaos trabaron un duro combate. Fue a vengarle Polidamante Pantoida, hábil en blandir la lanza, e hirió en el hombro derecho a Protoenor, hijo de Areílico. La impetuosa lanza atravesó el hombro, y el guerrero, cayendo en el polvo, cogió el suelo con sus manos. Y Polidamante exclamó con gran jactancia y a voz en grito: «No creo que el brazo robusto del valeroso Pantoida haya despedido la lanza en vano. Algún argivo la recibió en su cuerpo, y me figuro que le servirá de báculo para apoyarse en ella y descender a la morada de Hades». Así dijo. Sus jactanciosas palabras apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido ayante Telamoníada, a cuyo lado cayó Protoenor. En el acto arrojó ayante una reluciente lanza a Polidamante, que ya se retiraba. Este dio un salto oblicuo y evitóla, librándose de la negra muerte. Pero en cambio la recibió Arquéloco, hijo de Antenor, a quien los dioses habían destinado a morir. La lanza se clavó en la unión de la cabeza con el cuello, en la extremidad de la vértebra, y cortó ambos ligamentos. Cayó el guerrero, y cabeza, boca y narices llegaron al suelo antes que las piernas y las rodillas. Y Ayante, vociferando, al eximio Polidamante le decía: «Reflexiona, oh Polidamante, y dime sinceramente, ¿la muerte de ese hombre no compensa la de Protoenor? No parece vil, ni de viles nacido, sino hermano o hijo de Antenor, domador de caballos, pues tiene el mismo aire de familia». Así dijo, porque le conocía bien, y a los teucros se les llenó el corazón de pesar. Entonces Acamante, que se hallaba junto al cadáver de su hermano para protegerlo, envasó la lanza a Prómaco, el beocio, cuando éste cogía por los pies al muerto e intentaba llevárselo. Y enseguida jactóse Acamante grandemente, dando recias voces: «Argivos, que sólo con el arco sabéis combatir y nunca os cansáis de proferir amenazas, el trabajo y los pesares no han de ser solamente para nosotros, y algún día recibiréis la muerte de este mismo modo. Mirad a Prómaco, que yace en el suelo, vencido por mi lanza. para que la venganza por la muerte de un hermano no sufra dilación. Por esto el hombre que es víctima de alguna desgracia anhela dejar un hermano que pueda vengarle». Así dijo. Sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido Penéleo, que arremetió contra Acamante, el cual no aguardó la acometida del rey Penéleo. Este hirió a Ilioneo, hijo único que a Forbante, hombre rico en ovejas y amado sobre todos los teucros por Hermes, que le dio muchos bienes, su esposa le había parido. La lanza, penetrando por debajo de una ceja, le arrancó la pupila, le atravesó el ojo y salió por la nuca, y el guerrero vino al suelo con los brazos abiertos. Penéleo, desnudando la aguda espada, le cercenó la cabeza, que cayó a tierra con el casco. Y como la fornida lanza seguía clavada en el ojo, cogióla, levantó la cabeza, cual si fuese una flor de adormidera, la mostró a los teucros, y blasonando del triunfo dijo: «Teucros, decid en mi nombre a los padres del ilustre Ilioneo que le lloren en su palacio, ya que tampoco la esposa de Prómaco Alegenórida recibirá con alegre rostro a su marido cuando, embarcándonos, nos vayamos de Troya los aqueos». Así habló. A todos les temblaban las carnes de miedo, y cada cual buscaba a dónde huir para librarse de una muerte espantosa. Decidme ahora, musas que poseéis olímpicos palacios, ¿cuál fue el primer aqueo que alzó del suelo cruentos despojos cuando el ilustre Posidón, que bate la tierra, inclinó el combate en favor de los aqueos? Ayante Telamonio, el primero, hirió a Hirtio Girtíada. Antíloco hizo perecer a Falces y a Mérmero, despojándolos luego de las armas. Meriones mató a Moris e Hipotión. Teucro quitó la vida a Protoón y a Perifetes. Y el Atrida hirió en el Ijar a Hiperenor, pastor de hombres. El bronce atravesó los intestinos, el alma salió presurosa por la herida y la obscuridad cubrió los ojos del guerrero. Y el veloz Ayante, hijo de Oileo, mató a muchos, porque nadie le igualaba en perseguir a los guerreros aterrorizados cuando Zeus los ponía en fuga. Fin de la Rapsodia 14.